Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. El poder conjura el mestizo por miedo al mestizaje. Breve elogio. Yo soy el hijo menor de la guerra más antigua, cuando a la verde manigua llegó el colonizador. Traigo mezclado el color de rojo, moreno y claro. Traigo a Jesús en mi amparo y la protección del trueno, y nunca me siento ajeno en la tierra en que me paro. Soy de mar y de montaña, soy de café y de maíz, tengo abierta la raíz. Soy de amaranto y de caña, soy de México, de España, soy nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe y Mediterráneo, soy el verde momentáneo de una parvada de loros, soy malinche y soy cortés, soy hijo de la chingada, mi tierra fue conquistada, mi sangre pura no es, y si lo fue alguna vez, fue sangre de emperadores y a tan ilustres señores, yo no les presto atención, pues al cabo que ellos son los mismos explotadores. Décimas de Fernando Guadarrama, jarocho veracruzano. Mestizaje es una palabra ambivalente, una palabra planteada por el poder. Como muchas palabras que refieren al pueblo, empezando por la misma palabra pueblo, el poder la nombra para desplazar, para suplantar, para conjurar. La acusación de lo mestizo, de lo que está mixto, siempre viene de arriba. Es el poder el que dispone las fronteras y los territorios. Es el poder el que está obsesionado con las identidades, con el origen y la pureza, que son formas de control. Y desde ahí se acusa toda transgresión de lo definido. Hay una larga historia de los impuros que no vamos a tratar aquí. Basta decir que ya en la España medieval se decía mixtos o mestizos a los cristianos aliados con los musulmanes en contra del rey Rodrigo. El mestizo debe conjurarse, hacerse visible para castigarlo, excluirlo, aniquilarlo, desvalorarlo, o mejor, como se descubrió por las ideologías del poder en el siglo XX, para comprarlo, folclorizarlo, volverlo símbolo del Estado-Nación, integrarlo. Pero el mestizo del poder es solo la marca estable de algo que no puede definirse ni sujetarse, algo que es libre por ser indefinible y ser nadie, o no ser de nadie, libre mientras cumpla lo que decía Agustín García Calvo, no saber ni él mismo quién es ni qué hace. Ya que el mestizaje es una categoría planteada desde el poder, debemos decir lo que no es. Mestizaje no es intimidad forzada, amancebarse con negras, mulatas e indias. Mestizaje no es violación sexual sistemática de los colonizadores. Pero al mestizaje le gustan los cuerpos en relación horizontal, el erotismo desenfrenado, las formas colectivas de la alegría, el carnaval como puerta siempre abierta a otros mundos posibles. Mestizaje no es la destrucción de una sociedad conquistada. Mestizaje no son las obras ni las ciudades construidas encima de los pueblos conquistados, con trabajo de manos indígenas y negras, esclavizadas y forzadas a trabajar. Mestizaje no es contaminación de lo puro. Mestizaje no es homogenización y pérdida de la diferencia, aunque mestizaje sí es contaminación con todos los sentidos. Mestizaje no solo es étnico, es una actitud que amestiza, entreteje, entrevera géneros, edades, clases, tendiendo hacia abajo, crea diversidad y disenso, no homogeneidad y consenso. Mestizaje no es espectáculo ni mercancía. Mestizaje no es hibridismo, no es multiculturalidad y fusión de todas las verdades para alimentar los diseños del mercado. Mestizaje tiene que ver con la resistencia y la lucha contra la explotación y la opresión para vivir la lucha con lo que se tiene a la mano en el presente. negras de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virá en redondo presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad el derrotero. Atrás, a contratiempo. Hemos escuchado primero a Emiliano Urteaga desde México y un fragmento del poema A contratiempo de Agustín García Calvo. Pues nada, saludos y salud. Aquí estamos conduciendo el programa. Javier, Javier, sí, pero conduciendo, pero para el otro lado, ¿no? Dando la vuelta, como dice Agustín García Calvo. Bueno, ya veremos. Javier, desde Sevilla. Eso es. Y Ainhoa, desde Alegría, Dolanchi, Euskal Herria. Que menos alegre, efectivamente. Oye, ¿qué hubiera pasado si estas carabelas hubieran dado la vuelta, como decía Agustín García Calvo? Pues esa es la famosa pregunta trampa que está alimentando los procesos de memoria y reparación, que mueven mucho dinerito. Que no es cuestión de olvidar que la conquista de Al-Ándalus acabó oficialmente el 17 de abril de 1492, ni que la de Canarias acabó en 1496, ni que la persecución del pueblo gitano se refleja en la pragmática de los reyes católicos de 1499, ni que la de América empezó un 12 de octubre de 1492, ni que todos estos pueblos han seguido siendo perseguidos a los dos lados del océano. Claro, por eso no se trata ni de memoria ni de reparación, sino de cómo nos encontramos la gente que sistemáticamente hemos sido perseguidas, reprimidas, oprimidas, explotadas y culpabilizadas para robarnos la autoestima comunitaria. Que si somos ladrones, que si somos atrasados, que si somos vagos. En esto que comentas, que viene a denominarse las disputas por el relato, que tanto se habla ahora, lo que se busca es un consenso en torno a quién construye el relato de lo sucedido en procesos que se etiquetan como de consolidación de la democracia y de la paz. Eso es, que se refieren al compromiso institucional de las entidades gubernamentales. Estos debates sitúan no a las personas como sujetos individuales, grupales y colectivos que pueden autogestionar sus vidas, sino que lo llevan al campo de los derechos, las víctimas como sujeto de derechos, leyes de memoria histórica, comisiones de verdad, justicia y reparación. Se refieren todos ellos al ámbito del derecho y, por lo tanto, al ámbito del Estado, que actúa de juez y parte de estos procesos. Además, estas reconstrucciones históricas pueden desvelar pensares, sentires y haceres que sitúen de nuevo a estas personas en situación de vulnerabilidad, una estrategia que suele utilizar el Estado para su mayor legitimidad, que canaliza a través de sus instituciones y de las subvencionadas ONG o grupos de investigación universitarios y similares que se han autoerigido en adalíes y protagonistas del proceso decolonial. Así nos cuenta Pedro García Olivo, desde las montañas del Levante peninsular, algunos de estos procesos. Por dos veces, los pueblos originarios de América Latina fueron objeto de una colonización, por supuesto que material, económica y también intelectual, espiritual. Primero los españoles que invadimos y conquistamos, es sabido. Y luego también las minorías intelectuales, los poderes económicos de los propios Estados-Nación independientes de América Latina, que fue una colonización mestiza. España robó todo lo que pudo, originó un inmenso genocidio y más tarde fuimos reemplazados y ya fueron las oligarquías, las élites, los mestizos de América Latina, también sus intelectuales, los que acudieron a estas comunidades y llevaron banderas, partidos políticos, elecciones, alcaldías, escuelas, hospitales, libre mercado, precios, etc. Ahí se consumó el etnocidio. Ahí se ultimó lo que inició España. No se hubiera podido hacer sin esta colaboración de los propios dirigentes, colaboradores o creyentes en los Estados-Nación de América Latina. El pensamiento llamado decolonial, que enlaza con literaturas como la de Nuestra América, en el fondo también con la filosofía de la liberación, etcétera, recurre a un mecanismo, un acercamiento al otro propio de gentes profundamente occidentalizadas con fines carroñeros. Ya nos advirtió Leckendorf de que incluso a nivel del lenguaje había una fisura insalvable. Las lenguas indígenas son intersubjetivas, parten de nosotros, no del yo. Las lenguas occidentales parten de la primera persona. Y ahí se da un obstáculo para el entendimiento, para la interpretación. Iván Lili señaló otra cuestión. Los mundos originarios son orales, nosotros escriturales. El hombre escritural se caracteriza por su afán de acabar con la oralidad. Imposible un entendimiento. Muchos antropólogos vieron también la diferencia entre la forma de organización social, económica, política de estos mundos que llaman primitivos a los mundos propios de las culturas occidentalizadas. Y eso originaba una divergencia también insuperable. A día de hoy, el pensamiento colonial, la literatura de nuestra América, pero ¿qué nuestra América? Digo siempre, ¿qué nuestra América? Si no hay casi nada más escindido, fracturado, dividido que América Latina. ¿Nuestra América? ¿América de quién? ¿De los políticos? ¿De los burgueses? ¿De los empresarios? ¿América de los trabajadores? ¿América de los indígenas, que son otro mundo? ¿De las minorías? ¿América de quién? ¿De los afrodescendientes? No una pura engañifa, un invento metafísico para reivindicar una originalidad teórica que no tienen, y para aprovecharse de este mundo indígena que ya en demasiadas ocasiones ha sido usufructuado y cuyo saber, cuya verdad se nos escapa. Engañifa insuperable, falacia invencible, la del pensamiento decolonial, que es, en mi opinión, recolonial. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Sin dejar de lado el despojo, la imposición y el proceso de muerte y destrucción, así como la emergencia de una nueva sociedad con su proceso borroso e incompleto, del cual emergió las diferentes sociedades mestizas a las que denominan subdesarrolladas o economías emergentes. El proceso que se le conoce como conquista está relacionado a una refundación y a la configuración de nuevas formas de poder en el continente, más que a un proceso de conquista en donde unos ganan y otros pierden. Hoy, por ejemplo, revisé la nota en la que cuestiona el mito de que 400, 500 o 600 soldados españoles lograron vencer a millones de pobladores a la adopción de nuevas deidades, cuando antes también coleccionaban dioses e imponían los propios tras procesos de disputas por los territorios. En el proceso de 1900, cambiando de tema, También es un proceso de reacomodo de fuerzas políticas y de disputas sobre la relación y las formas de vida. En las resistencias de época hubo un fuerte sentido de apropiación de formas ancestrales y de negación a la idea a la idea impuesta del supuesto progreso. Por ejemplo, la traición a los campesinos fue por parte de las corrientes institucionales que buscaron a toda costa sostener la idea del Estado de Derecho. Resolvieron el proceso agrario con leyes y fue así con papeles, como dieron por despachada la demanda de tierra. Creo que habrá que pensar con mayor profundidad lo que eso generó en los sentidos de propiedad comunal y su relación con el entorno. Por otro lado, respecto al proceso revolucionario de 1900, se inculcaron sentimientos de tipo nacionalista, confirmaron un discurso de progreso vía un Estado fuerte y fue con vía de la lucha por los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, la salud, en donde se refundaron la organización social en la idea de Estado de Derecho. Creo que en el panorama actual de México se ha delegado a la figura de López la tarea de agudizar las contradicciones y preparar un panorama institucional de mayor orden y control, lo cual dará un tiempo para la negociación entre las élites. El sistema del neoliberalismo neopopulista busca refundar a los estados de derecho, regresándole una borrosa centralidad. Su oposición evidente, o en la pantalla, es la derecha. Su oposición en el fondo son las resistencias de los pueblos originarios. El objetivo parece que redefinir mecanismos de extractivismo, despojo y explotación, abrir nuevas rutas de negociación y seguir sosteniendo el orden bajo la categoría de Estado de Derecho. En muchos sentidos, la esperanza sigue estando en la lucha de nuestros pueblos originarios, porque ha estado esta permanente resistencia por el cuidado y la protección de la vida, por la dignidad, por la digna rabia de resistir, sin la búsqueda de poder, sin confrontar, resistiendo y construyendo desde lo cotidiano, desde los valores y sentidos comunales. Y por supuesto que habrá que mantener esas luchas porque son parte fundamental para seguir resistiendo a esta lucha de más de 500 años. Ahí muchas de las esperanzas están puestas. Estas palabras de Sinaí Rivera Martínez desde México, que han venido precedidas por la voz de Amparo Ochoa y su música, nos abren hacia lo comunitario y las culturas populares, donde la reparación no es posible porque se está en otro momento vital y comunitario y lo que se hace es crear formas de no olvidar, formas creativas no asimilables por el Estado ni por el mercado. La dignidad no está en la memoria, sino en la capacidad de autogestión de la vida cotidiana. Y muchas veces el enfoque de la memoria hace imposible la vida cotidiana, trayendo una y otra vez, sucesos traumáticos por cuestiones de sistematización ajena a la gente y a los momentos y a las formas en las que está viviendo la gente en ese instante. No se trata de olvidar, sino de incorporar la memoria en la propia fluidez de la vida cotidiana. No una memoria omnipresente, que eso sería en realidad un sinvivir. El recuerdo popular está en continuo dinamismo. No hay una cronología o no hay un presente o pasado. Y precisamente la oralidad popular, con sus canciones, poemas y otras formas de expresión, nos muestra que la gente no olvida y que puede recordar sucesos acaecidos muchos años atrás, incluso siglos, ¿no? Esta misma idea es la que tienen las y los zapatistas, como nos relata Fara desde Canarias. Comienza con la asunción de la presidencia por parte de López Obrador, quien en marzo de 2019 exigía perdón a España y a la Iglesia por la conquista y el genocidio cometido contra los indígenas, una exigencia reiterada en noviembre de 2019. AMLO, como también se conoce a López Obrador, también dijo que buscaría durante su sexenio resarcir a los pueblos yaqui y maya. La respuesta de octubre del 2020 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pasa porque es emitida en octubre de 2020 después de haberse firmado un acuerdo con el pueblo yaqui en agosto de 2020 que se supone que les restituye sus tierras en Baja California, en su territorio original del norte, como compensación por la deportación y esclavitud de este pueblo desde 1900, usados por Madero y Pino Suárez en las elecciones de 1911, y en un ejercicio de hipocresía que bien señala el comunicado del EZLN, que esconde debajo la imposición a los pueblos originarios de unos proyectos desarrollistas de López Obrador en los territorios indígenas y en el propio Yucatán. Nos convoca así el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un viaje que van a realizar a España, que comenzará en abril del 2021 hasta agosto, en el que recorrerán diversos lugares del país para decirnos a los españoles que no quieren perdón, que hay cosas que nos unen y que no quieren entrar en esta política canalla de nacionalismo trasnochado y desarrollismo anticuado con unos proyectos de devastación del territorio sin tener en cuenta a los propios pueblos originales cuando se está diciendo desde el gobierno que se les pretende compensar y resarcir por el maltrato del Estado criollo mexicano hacia estos pueblos. Y nos convocan finalmente a acabar en octubre del 2021 en Madrid en una reunión en la que junto con los españoles intentaremos llegar a una especie de abrazo de lo que todavía nos queda por delante, del respeto que se le debe a estos pueblos, que no se logra ni con el perdón de un rey ni con el perdón de ningún papa, sino con políticas efectivas y reales que sostengan la dignidad, el respeto al medio ambiente y que el desarrollo no pase por la destrucción de estos pueblos. Dugun, aquí en la tierra hablamos todos, las aves, los animales, las aguas. Silba como el viento o la culebra cuando viene el tiempo de lluvia y el silbar es su palabra. También hay animales que se ríen en su idioma como los perros y caballos. Mi guardián salta y corre, agarra su olla o un palo, se ríe, nos habla en su propio Dugun cuando volvemos a la casa o si llega algún conocido, pero llora cuando ve al huecufe en las noches. Y cuando siente que viene Ñugún con grado a terremoto, entonces la gente se levanta y sale, se sienta en el suelo agarrada a la tierra, le habla el temblor. Y el agua, el agua, tiene un idioma único, habla cantadito una melodía en las mañanas, al mediodía otra y en las tardes otra diferente. Hay que escucharla nomás para saber qué dice. Así es la vida en mi mapu. En la lógica occidental cualquiera me diría, eso se llama sonido. Pero desde que somos Che, siempre fue así y será Dugun. Este fragmento de poema pertenece a la poeta mapuche María Teresa Panchillo Neculua. Hoy traigo aquí este poema para hablar sobre el despojo desde la poesía mapuche, porque desde sus expresiones orales hasta su configuración escrita, tanto en mapudungún como en español, siempre ha estado vinculada a la memoria comunitaria, hablando desde el origen o desde la nostalgia de lo perdido, pero también desde lo que se intenta establecer como permanente, una cosmovisión y un sentido comunitario que se mantienen a pesar de la diáspora, la discriminación y la reducción sistemática. Estos días recordaba a Yesnaya Aguilar, lingüista, poeta y activista Mijé Ayú, quien menciona que la lengua también muere en su negación, cuando se prohíbe o cuando se invisibiliza. Eso es una forma de despojo, porque la lengua crea territorio, tiene que ver con lo afectivo, lo colectivo y comunitario que atraviesa toda actividad en la tierra y su vínculo profundo y con otros. Muere una lengua cuando mueren las formas de vida de una comunidad, cuando no se puede hablar con el otro, también muere la lengua. Eso es despojo. Hoy traigo un poema porque la poesía mapuche es un creativo y dinámico elemento de resistencia, política, estética y territorial. ¿Acaso reexistencia o esperanza de vida? Una herramienta anticolonizadora que permite la sobrevivencia de la familia, de los antepasados, de un modo de vida frente al gran despojo y devastación constante de sus territorios. Mapu, que es la tierra en el poema, será siempre palabra, comunicación. Dugun. Palabras de Virginia Noel Ibarré desde Argentina, vamos ya terminando este programa. Se va rápido, ¿verdad? Sí, sí. Este programa que hemos hecho en Radio Alegría Libertaria para el cuarto cadenazo de Radios Libres. Os dejamos con unas palabras de Sinaí y la música de Lebrijano. Sí, que cuenta la persecución del pueblo gitano. Tantas veces denostado y olvidado. Y ya damos paso a la misión de Radiocronía, de la red de artistas, gestores y gestoras culturales Guanarred de Costa Rica. Saludos y sigamos desenmascarando el colonialismo. Estos balbuceos consideran la posición histórica de que nunca fuimos conquistados y que continúa esta batalla de más de 500 años de resistencia al orden hegemónico de Occidente. Es decir, la historia no ha terminado. Estás escuchando el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Sigue el cadenazo en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info. Ahí está la pared. Ahí está la pared.